Eres alegre y tan hermosa como el mar, y tus ojos son dos astros divinos que iluminan el espacio al mirar, porque tienen el brillo diamantino. Eres alivis como un bello amanecer, y te mueves como grácil palmera. Llevan tus labios el signo del querer, ese es el don que Dios ha dado a las morenas. Eres linda y primorosa como una canción del alma, como eres tan virtuosa, por eso mi amor te llama. Como eres tan virtuosa, por eso mi amor te llama. Ay, mira cómo me castiga. Pero no es más bonita que Juana Montes. Encantadora como la faz de la luna, es tu piel como la flor de la canela. En tu ser está la dicha y la fortuna, por eso te quiero para mi linda morena. En tu ser está la dicha y la fortuna, por eso te quiero para mi linda morena. Eres linda y primorosa como una canción del alma, como eres tan virtuosa, por eso mi amor te llama. Como eres tan virtuosa, por eso mi amor te llama. Oye, oye, Aurora.